esta me interesa mucho. Muy bien, varias veces durante las jornadas apareció el tema de la relación entre los razonamientos, las conclusiones filosóficas a las cuales hemos ido llegando y la ciencia moderna y contemporánea. Para hablarlo sobre el tema de la relación entre ambos ámbitos, preguntarnos si lleva la ciencia moderna al ateísmo o no, ha tenido la delicadeza de venir y estar entre nosotros hoy el doctor Daniel Ambrosini, que lo recibimos con un fuerte aplauso. El doctor, además de ser el papá del Lalu, es ingeniero civil, es investigador del CONICET y profesor universitario en la Universidad Nacional de Cuyo. Lo dejamos. Bueno, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Un tema, como mencionó el padre, que creo que es de mucha actualidad y debate en diversos ámbitos. Hace casi exactamente 50 años, en noviembre de 1963, en el Comité Central del Partido Comunista en Moscú, se presentó lo que se denominó el informe Ilitchev, que si bien no fue escrito por Engels, pero estaba evidentemente inspirado por él, en el cual se afirmaba lo siguiente: la lucha entre la ciencia y la religión ha entrado hoy en una nueva fase, la ofensiva de la ciencia en todos los frentes. Las concepciones científicas y religiosas son fundamentalmente opuestas e incompatibles. La historia de la evolución de la ciencia y de la razón es la historia constante del retroceso de la religión frente a la verdad de la ciencia. Esta postura tan radical es la postura que en el día de hoy se ha de alguna manera generalizado, se difunde a través de los medios de comunicación y un gran conjunto de gente, de personas, creen que esta es la realidad. Vamos para atrás. La realidad es, claro, estoy manejando dos computadoras al mismo tiempo, pero la realidad la podemos ilustrar a través de una expresión de Arthur Eddington, que era uno de los físicos más importantes del siglo XX, que dice: la conclusión, dijo, casi en forma contemporánea con el informe Ilitchev, la conclusión que debe sacarse de la ciencia moderna es que la religión se ha vuelto posible para un científico razonable. Entonces vemos una posición de un científico de primer nivel, como hay muchas otras que podemos mencionar, que vamos a mencionar en el transcurso de esta presentación, y opuesto a esto lo que leímos de la concepción del comunismo marxista. Como sucedió en muchos casos, el comunismo, si bien fue derrotado, fue el gran derrotado Rusia de la Guerra Fría, pero de acuerdo a los postulados de Gramsci, ha resultado vencedor en la batalla cultural, sobre todo en muchos lugares de Occidente, que fue lo que sucedió también aquí en nuestro país, que fue derrotado militarmente, pero luego triunfó culturalmente, ¿no es cierto? Entonces, esa postura, digamos, del ateísmo marxista, es la que hoy domina en muchos ámbitos, sobre todo y en muchos países de Occidente, propagada, como dije anteriormente, por los medios de comunicación. Y hoy por hoy pareciera que uno puede tener fe, pero tiene que estar contra la ciencia, digamos, o sea, contra todo lo que ha demostrado la ciencia, es que uno puede sostener la fe. Es decir, bueno, tengo fe, pero estoy contra todos los postulados de la ciencia, cuando en realidad es una concepción falsa, como trataremos de demostrar a lo largo de la presentación. este triunfo cultural, una ilustración pintoresca de este triunfo cultural es la definición de universo que tiene la 22ª edición del diccionario de la Real Academia Española, es la versión, la edición vigente del 2001, que la definición de universo que tiene el diccionario es conjunto de todas las cosas creadas. Yo me sorprendí cuando leí esta definición, dije que transgresores los académicos españoles, pero si ustedes lo buscan en la página de internet de la Real Academia Española, tiene un botoncito que dice artículo modificado. Cuando uno entra a la modificación, que va a estar en la 23ª edición, que probablemente aparezca el año que viene, dice el universo es el conjunto de todo lo existente. Entonces se ve que los académicos ya se aggiornaron y dieron la definición políticamente correcta. Bueno, el hilo tal vez conductor de esta presentación va a ser seguir a un científico tal vez el más famoso vivo en la actualidad, que es Stephen Hawking, que es un físico, digamos, importante, pero no de los más importantes, aunque sí el más famoso, y que se ha convertido en los últimos años en el más importante divulgador científico en el campo de la física. Él escribió un primer libro de divulgación que se llama Historia del Tiempo, en el cual, si bien él manifestaba su postura atea frente a al universo y su aparición, digamos, según él, pero él tenía en este libro, Historia del Tiempo, una postura, a mi juicio, muy honesta, de decir claramente cuál era su postura filosófica y cuáles eran las consecuencias de esa postura filosófica. Hasta este último libro, aparecido en el año 2011, El Gran Diseño, que su libro es, su título es probablemente una ironía contra la teoría de diseño inteligente, que luego diremos qué es lo que es. Entonces, realmente ha tenido una gran involución en sus escritos de divulgación, desde esta postura atea pero honesta, hasta esta postura en la cual pretende que científicamente se han probado cosas que no están probadas, como veremos a continuación. Bueno, entonces el mismo Hawking define, bueno, primero definiremos la ciencia, digamos, en general, como un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, que están estructurados sistemáticamente y de los que se deducen principios y leyes generales. Desde el siglo XV para atrás se llamaba, o tenía, normalmente se la conocía como filosofía de la naturaleza, así de hecho aún Newton la nombra así, y a partir de Galileo probablemente se la empieza a llamar ciencia. Y la definición de una teoría científica, esto textuales palabras de Hawking, digamos, en su libro Historia del Tiempo, es simplemente un modelo de universo o de una parte de él y un conjunto de reglas que relacionan las magnitudes del modelo con las observaciones que realizamos. Una teoría es una buena teoría siempre que satisfaga dos requisitos. Debe describir con precisión un amplio conjunto de observaciones sobre la base de un modelo que contenga solo unos pocos parámetros arbitrarios y debe ser capaz de predecir positivamente los resultados de observaciones futuras. Entonces, por favor, les pido que mantengamos esta definición que él mismo da de teoría científica, mantengámosla presente durante todo el desarrollo de la presentación. O sea, un modelo científico, una teoría, debe describir observaciones. ¿Qué son observaciones? ¿A qué llamo observaciones? Ensayos de algún tipo, porque esta es una definición, digamos, positivista de la ciencia, Karl Popper, pero aún con esta definición positivista vamos a ver cómo él mismo la viola, su propia definición en el Gran Diseño. Entonces, tiene que describir la observación, es decir, tiene que haber ensayos, mediciones, que de alguna manera el modelo los reproduzca, por un lado, y luego debe describir observaciones futuras. Entonces, por ejemplo, dice la teoría de Aristóteles de que todo estaba constituido por cuatro elementos, tierra, aire, fuego y agua, era lo suficientemente simple como para ser calificada como tal, pero fallaba en que no realizaba ninguna predicción concreta. Entonces, como que no era una teoría científica, porque no podía ser ninguna predicción. Por el contrario, la teoría de la gravedad de Newton estaba basada en un modelo incluso más simple, en que los cuerpos se atraían entre sí con una fuerza proporcional a una cantidad llamada masa e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. A pesar de lo cual, era capaz de predecir el movimiento del Sol, la Luna y los planetas con un alto grado de precisión. Entonces ahí, con ese ejemplo, vemos muy bien lo que estamos hablando, teoría o modelo científico. Es un conjunto de ecuaciones, digamos, que predicen algo que uno puede medir, por ejemplo, el movimiento de los planetas. A pesar de que los resultados de los experimentos concuerdan muchas veces con la teoría, nunca podremos estar seguros de que la próxima vez el resultado no vaya a contradecirla. Sin embargo, se puede rechazar una teoría en cuanto se encuentre una única observación que contradiga sus predicciones. Cada vez que se comprueba que un nuevo experimento está de acuerdo con las predicciones, la teoría sobrevive y nuestra confianza en ella aumenta. Hacemos nuevos ensayos y está de acuerdo con los resultados de la ecuación. Entonces el modelo sobrevive, es decir, bueno, está describiendo la realidad. Pero si por el contrario se realiza alguna vez una nueva observación que contradiga la teoría, tendremos que abandonarla o modificarla, ¿cierto? Entonces decíamos, estas definiciones en su libro Historia del Tiempo, hasta la entre medio Hawking escribió otros libros como El Universo en una Cáscara de Nuez. Este se llamaba en realidad en inglés Breve Historia del Tiempo, luego escribió otro que se llamaba Brevísima Historia del Tiempo. Ha tenido distintos libros y este último, que según la opinión de Humberto Eco, que yo comparto, lo escribió en realidad Leonard Mlodinow, un físico, digamos, del montón, por decirlo de alguna manera, cuyo mérito más importante es ser el guionista de Viaje a las Estrellas. Bueno, en este libro empieza con preguntas que a nosotros realmente son preguntas que siempre de alguna manera reflejan las preguntas que todo hombre se ha realizado. ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? ¿De dónde viene todo lo que nos rodea? ¿Necesitó el universo un creador? Pero luego dice, tradicionalmente estas son cuestiones para la filosofía. Pero la filosofía ha muerto. La filosofía no se ha mantenido al corriente de los desarrollos modernos de la ciencia, en particular de la física. Los científicos se han convertido en los portadores de la antorcha del descubrimiento en nuestra búsqueda de conocimiento. Bueno, entonces veremos cuán poco sustento tiene esta afirmación de Hawking. Usando, y lo veremos, usando su misma definición de teoría o modelo científico. Entonces las preguntas que uno puede hacerse al comenzar a estudiar este tema es si la ciencia es moral es moral o filosóficamente neutra o indiferente. Por ejemplo, yo estudio dispositivos de control de vibraciones para estructuras y satélites, la forma de mejorar la seguridad estructural ante viento, sismo, explosiones, etc. Bueno, estos temas que yo estudio realmente son neutros, o sea, no tienen implicancias filosóficas o morales, realmente son neutros. Ahora, todas las disciplinas científicas son así, o hay algunas que no son neutras, que dependen de la postura filosófica que uno tenga. Y la otra pregunta es, ¿todas estas teorías científicas están probadas? O sea, ¿cumplen la definición? ¿Hay observaciones que demuestran que el modelo es bueno? ¿Predice observaciones que en algún momento vamos a poder comprobar? ¿O hay algunas que son dogmas? Es decir, que no tienen dogmas según la definición misma positivista de Stephen Hawking. Entonces, hay un conjunto, yo he agrupado en tres conjuntos de teorías que no son neutras realmente. En primer lugar, las teorías sobre el universo y su origen. En segundo lugar, teorías sobre la vida y su origen, y teorías histórico-sociológicas. En particular, en esta presentación, me voy a ocupar del primer conjunto de teorías. Ciertamente, cada una de estas conjuntos de teorías son importantes de abordarlas, digamos, pero en virtud del tiempo disponible, solamente nos ocuparemos del primer conjunto, teorías sobre el universo y su origen. Obviamente las teorías sobre la vida y su origen abarcan todo lo que es evolucionismo, digamos. Evolucionismo, origen de las especies, por un lado, y origen de la vida por otro también, ¿no? Que son dos cosas distintas. Bueno, entonces, entrando ya en el tema específico de teorías sobre el universo y su origen, voy a hacer un breve resumen de cuáles eran los modelos o cuáles fueron los modelos más importantes sobre el universo, el funcionamiento del universo en general. Bueno, podemos empezar y remontarnos al siglo IV antes de Cristo con Aristóteles, un poquito más cercano a nosotros, siglo III, no tanto, Eratóstenes, digamos. Lo que está ahí entre paréntesis son el cálculo que ellos hicieron del perímetro de la Tierra, que fue bastante preciso. Eratóstenes fue un cálculo extraordinariamente preciso, ¿no? Siglo III antes de Cristo. Bueno, los griegos ya sabían que la Tierra era esférica. Simplemente observando cómo era en los eclipses, ellos observaban que la sombra de la Tierra sobre la Luna era siempre circular. Y ellos decían, porque algunos sostenían en esa época que la Tierra no era esférica, sino que era un disco plano. Dice, pero si fuera un disco plano, decían los griegos, la sombra del reflejo de la Tierra sobre la Luna tendría que ser elíptica en algunos momentos. No siempre sería un círculo. Y además, bueno, ellos también observaban cuando venían llegando, arribando los barcos, que primero veían la vela de los barcos y luego, a medida que se iban acercando, recién podían ver el casco. Entonces, de manera tal que la superficie no podía ser plana, digamos. Con este simple observaciones de hecho físico muy sencillo. Entonces, ellos creían, o sea, su modelo era la Tierra, era esférica y era el centro de un universo observable en ese, el universo observable en ese momento, ya lo veremos a continuación, en el centro de un universo que era estático. Sin embargo, sostenían que era el universo eterno, digamos, que siempre había existido. Bueno, este modelo fue plasmado ya en forma más sistemática, digamos, por Claudio Ptolomeo en el siglo II después de Cristo, donde él planteó un modelo en el cual la Tierra era el centro del universo y habían ocho esferas alrededor de la Tierra, donde estaban los ocho cuerpos celestes que se podían observar en ese momento a simple vista, o con ayuda de instrumentos, pero muy, muy rudimentarios. Que era, bueno, el Sol, la Luna, las estrellas, que era la última de las esferas, las estrellas fijas, y los cinco planetas que se conocían hasta ese momento, hasta Júpiter, digamos. Entonces, ese modelo, esa teoría de Ptolomeo, de alguna manera era un modelo, era una teoría científica, según la definición que hemos dado. ¿Por qué? Porque describía las observaciones que se podían hacer hasta ese momento, que era como el, digamos, era un giro aparente, el giro de estos cuerpos celestes alrededor de la Tierra que permanecía. Entonces, describía las observaciones. Tenía ciertas inconsistencias que luego se fueron corrigiendo más adelante, pero que de alguna manera era un modelo sistemático. Fue muy exitoso realmente el modelo de Ptolomeo porque, digamos, fíjense lo que decía Hawking, una teoría sobrevive hasta que hay una observación que la contradice. Bueno, el modelo de Ptolomeo tuvo una vigencia de más de 1000 años, hasta que en el año 1514 Nicolás Copérnico planteó un modelo diferente, que era en el cual el universo seguía siendo estático. Ya vamos a ver qué significa estático, pero el centro del universo era el Sol, no la Tierra. Nicolás Copérnico, entre paréntesis, era un sacerdote polaco católico, ¿no es cierto? Luego está el modelo de, ampliamente conocido, de Galileo Galilei, a través de un telescopio que desarrolla el mismo Galileo. Se puede comprobar que había, que las lunas de Júpiter giraban alrededor de Júpiter, obviamente. Entonces Galileo, a través de eso, bueno, y Copérnico pudieron de alguna manera comprobar que no todo giraba alrededor de la Tierra, digamos, sino que había otros cuerpos que giraban alrededor de, tenían otros centros de giro. Y luego, finalmente, este modelo cosmológico, digamos, de Copérnico y Galileo lo completa Johannes Kepler en el siglo XVI, proponiendo, determinando por observaciones también a través de los nuevos telescopios que habían aparecido en ese momento, que las órbitas eran en realidad elípticas y no eran circulares. Bueno, esas órbitas, por sostener esto, porque claro, ciertamente se conoce mucho y se achaca a la Iglesia Católica el caso Galileo, siendo que en realidad los teólogos en ese momento tenían razón, porque algunas de las pruebas de Galileo eran erradas, por las cuales sostenía, es decir, el modelo era correcto para las observaciones, pero algunas pruebas eran erradas, pero se nos achaca permanentemente el caso Galileo, y sin embargo nadie habla del caso de Kepler, que era protestante y fue directamente expulsado de la iglesia luterana, tildado de hereje, y tuvo que irse a vivir de Alemania, donde él era originalmente, a Suiza, ¿no es cierto? Entonces eso nadie nunca lo menciona, ¿no? El caso de Kepler. Bueno, entonces, hasta ahí ese era el modelo hasta ese momento. Siglo XVI, el Sol, centro de ese universo. Bueno, posteriormente, en el siglo XVII, Isaac Newton, un físico inglés, publica lo que, según dice Stephen Hawking, es la obra física más importante de todos los tiempos, que Newton la llamó Principios Matemáticos de la Filosofía de la Naturaleza. Y entonces ahí él plantea lo que leímos recién, la ley de gravitación universal, que es que todos los cuerpos en el universo se atraen en forma proporcional a la masa que tienen esos cuerpos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Es decir, que mientras más masa tienen, más se atraen; mientras más cerca están, más se atraen; mientras más lejos, disminuye esa atracción. Bueno, esa es la ley de gravitación universal de Newton. Pero él seguía, pero surgió una pregunta cuando Newton planteó su ley de gravitación universal: es, si todos los cuerpos en el universo se atraen, ¿por qué no se han atraído, se han colapsado todos? Es decir, ¿por qué todo el universo no se colapsó? Se chocó, porque si todos se atraen, entonces Newton contestó eso diciendo: no, bueno, lo que pasa es que el universo es infinito. Hay infinitas estrellas, entonces, bueno, no hay un punto en el cual, un punto medio sobre el cual todas se puedan atraer. Lo cual podía ser refutado con una observación de los griegos también, digamos, de por qué el universo, el cielo a la noche no es totalmente brillante. ¿Por qué? Implica muchas cosas eso de que el cielo sea oscuro a la noche. Una de las cosas que implica es que no puede haber infinitas estrellas, porque si hubiera infinitas estrellas, toda la materia, digamos que no es estrella, los planetas, toda la materia del universo, se hubiera calentado a lo largo del tiempo como consecuencia de esas infinitas estrellas que existían. Y por lo tanto todo el universo, todo el cielo nocturno sería brillante. Y la otra cosa que implica, algo muy importante, es que las estrellas no pueden ser eternas. Porque también si fueran eternas, todo el universo, si fueran infinitas, sería que siempre, en cualquier punto que nosotros miráramos, miraríamos una estrella. Y si fueran eternas, ya hubieran calentado toda la materia del universo y todo el cielo se vería brillar. Bueno, el modelo de Newton, sin embargo, tuvo una consecuencia impresionante que el mismo Newton la negó, de decir, bueno, en el universo no hay nada en reposo, todo está en movimiento, todo está en movimiento. ¿Por qué? Por consecuencia de la ley de gravitación universal. Al no haber nada en reposo, no hay nada sobre lo cual medir espacio, es decir, porque siempre para nosotros medir una distancia necesitamos un marco de referencia que está en reposo. Entonces, la consecuencia que tuvo la ley, al no haber nada en reposo, no hay un marco de referencia sobre la cual medir distancia y por lo tanto el espacio, todas las distancias son relativas a un marco de referencia arbitrario. Eso nos damos cuenta muy, muy fácilmente de la siguiente manera. Hay un tren, arriba de un tren hay dos personas jugando al ping-pong. ¿No es cierto? Entonces, esas personas están jugando al ping-pong y hay una persona que está fuera del tren y lo está viendo pasar. Entonces, las personas que están arriba del tren, si midieran la distancia que recorrió la pelotita de ping-pong desde que uno le pegó hasta que el otro le pegó, dirán, ah no, la pelotita recorrió, qué sé yo, 3 metros, digamos, el largo de la mesa. Sin embargo, el observador que está fuera del tren dirá, no, la pelotita recorrió 40 metros, porque yo la vi cuando le pegó uno, el tren estaba allá y cuando le... ¿Entiendes? Entonces, o sea, la medición del espacio, las distancias, son relativas. ¿Relativas a qué? Al observador, o sea, al marco de referencia, arbitrario. Entonces, desde ese punto de vista, es totalmente lícito decir que el tren se mueve y la Tierra está quieta, digamos, que es exactamente lo mismo desde el punto de vista del modelo, digamos, y de la realidad también. Decir, bueno, se mueve el tren y la Tierra está quieta. Es lo mismo que decir, no, el tren está quieto y se mueve la Tierra. Es decir, hay un movimiento relativo entre ambos. Eso es lo que podemos decir, ¿no es cierto? Pero ambos están en movimiento en realidad. Bueno, en 1887, dos físicos, Michelson y Morley, hicieron un experimento que no lo voy a describir por el tiempo y también porque es un poco complejo de describir ese experimento, pero ellos determinaron que la velocidad de la luz era constante. Algo que uno puede decir, bueno, la velocidad de la luz es constante, pero y eso tuvo una implicancia muy importante sobre una persona que en ese momento trabajaba en un empleado de la oficina de patentes de Swiss, que era Albert Einstein, que él en ese momento, basado en el experimento de Michelson y Morley, estableció lo que en el año 1917 luego se conoció como la teoría de relatividad particular, que era básicamente, las leyes de la ciencia deben ser las mismas para todos los observadores en movimiento independientemente de su velocidad. Entonces ahí apareció su famosa ley de equivalencia entre masa y energía. E es la energía, m es la masa y esto es la velocidad de la luz al cuadrado. Y esto tuvo una implicancia impresionante, que es que no solo el espacio es relativo, sino también el tiempo. ¿Cómo podemos ver esto? Supongamos, volvamos al ejemplo de la pelotita de ping-pong. Si los observadores, además de medir el espacio, midieran el tiempo que tardó la pelotita de ping-pong de ir de un extremo al otro de la mesa, los dos observadores medirían el mismo tiempo. Tardó tanto tiempo. Los dos observadores midieron distinto espacio. Por lo tanto, la conclusión a que uno llega es la pelotita tiene distinta velocidad para los observadores. Lógico, para el que está arriba del tren tiene la velocidad, digamos, relativa de la pelotita al tren, y para el que está abajo se le suma además la velocidad del tren a la pelotita. Entonces mide otra velocidad mayor, ¿no es cierto? Bueno, pero si hacemos ese experimento con la luz, en lugar de hacerlo, supongamos que fuera posible, en lugar de ser una pelotita de ping-pong, uno de los dos observadores prendió la luz, una luz, y pudiera ser posible medir el tiempo que tardó la luz de ir de un lugar al otro, sorprendentemente los dos observadores medirían distinto tiempo. ¿Por qué? Porque la velocidad de la luz es, ya según el experimento de Michelson y Morley, la velocidad de la luz es constante. Entonces, si el espacio que midieron es distinto, el tiempo, la velocidad es una fórmula muy sencilla, es directamente el espacio sobre el tiempo. La velocidad es el espacio sobre el tiempo. Si el espacio es distinto, y esto es una constante, que es la velocidad, necesariamente el tiempo tiene que ser distinto. Entonces, la conclusión impresionante de la teoría de la relatividad es que el tiempo, no hay una medida de tiempo absoluta. Recién ya vimos, Newton demostró que no hay una medida de espacio absoluta. Bueno, la teoría de relatividad demostró que no hay una medida de tiempo absoluta. Bueno, vamos a dejar algunos conceptos sobre el espacio-tiempo curvo que es un poco... Entonces se da... la teoría de relatividad general ha tenido mucho... Sería la que reemplaza la teoría de Newton, ¿no es cierto? Aunque la teoría de Newton se sigue usando en muchos... en muchas aplicaciones, porque es más fácil de hacer los cálculos, las ecuaciones son más sencillas y tienen muy pequeño error, pero midiendo unas mediciones muy precisas de la trayectoria de Mercurio, se descubrió que el modelo de la relatividad de Einstein coincide con las mediciones de Mercurio y el modelo de Newton no. Entonces, fíjense, volvemos a la definición. Una observación que contradiga el modelo hace que uno deba abandonar el modelo. Bueno, esto de que el tiempo relativo está la paradoja de los gemelos, ¿no es cierto? Que es muy impresionante, pero tiene alguna limitación. Supongamos que hay dos gemelos, los dos tienen 30 años, uno es astronauta y el otro es ingeniero, supongamos. Entonces, uno, el astronauta, se va de viaje... En un viaje espacial al 87% de la velocidad de la luz. El viaje dura 30 años, ¿va? Se va de viaje 30 años. Entonces, cuando vuelve, ¿cuántos años tiene? 60 años. Ahora, el que se quedó en la Tierra tiene 90. Porque el tiempo depende del tiempo, cada uno de nosotros, cada observador, cada cuerpo que... El tiempo, tenemos como un reloj adherido, que depende de la velocidad a la que nos movemos. Nosotros estamos en la Tierra, nos movemos a una velocidad, la Tierra se está moviendo, girando alrededor del Sol, alrededor del Sol. Entonces, el tiempo depende de la velocidad a la que nos movemos. Más impresionante es saber que si se va de viaje al 99,99% de la velocidad de la luz, y se va 5 años de viaje, cuando vuelve a la Tierra, han pasado 1000 años en la Tierra. Lo que sí es importante saber que es muy difícil viajar al 99,99%. La velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? Es algo inimaginable para nosotros, ¿no? Entonces es bastante difícil viajar. Y con la ecuación de Einstein, de la equivalencia entre masa y energía, digamos, para tener mayor velocidad tenemos que tener mayor energía, pero si aumenta la energía, aumenta la masa. y al 90, por, o sea, a velocidades normales que nosotros conocemos, el aumento de masa, o sea, o de peso, si ustedes prefieren, que son equivalentes, digamos, de alguna manera, es insignificante. Pero si nosotros viajáramos al 90% de la velocidad de la luz, pudiéramos, nuestro peso aumentaría el doble. No nos conviene, ni estar rápido. Entonces, bueno, Max Planck, uno de los físicos más importantes del siglo XX también, él dijo, dice que se llame teoría de la relatividad es muy desafortunado esta teoría. ¿Por qué? Porque hoy en día, mucha gente piensa que teoría de la relatividad significa que todo es relativo, relativismo. Y Planck dice, teoría de relatividad implica todo lo contrario, permitió calcular el valor absoluto de la energía. La teoría de la relatividad es todo lo contrario del relativismo. Entonces dice, es muy desafortunado que se llame teoría de la relatividad, pero bueno, ya se llama así, ¿no? Y Planck concebía la ciencia como la ciencia moderna, la concebía como ir de lo relativo a lo absoluto. Bueno, hoy por hoy la teoría de la relatividad domina los fenómenos a gran escala, y por ejemplo los GPS, que determinan nuestra posición por satélite, tienen el tiempo, lo calculan con la teoría de la relatividad, o sea, el tiempo asociado al observador. Si no, cometería errores de kilómetros las posiciones calculadas con el GPS. Bueno, solamente de pasada voy a mencionar, entonces, a gran escala, hoy por hoy la teoría que es la última, digamos, sería la teoría de relatividad de Einstein. A pequeña escala, la mecánica cuántica es la teoría que hoy domina los fenómenos a escala microscópica. Los precursores fueron Heisenberg con su principio de incertidumbre y Planck, y fue planteada formalmente por Paul Dirac y Schrödinger en 1920. Es importante, así a la pasada lo digo, esto solo requeriría una otra presentación, que la teoría de la mecánica cuántica derrumbó el determinismo científico, que era su máxima expresión en el siglo XVII-XVIII, Pierre-Simon Laplace. Su máxima expresión la podemos encontrar o resumida en la frase que Laplace le dice a Napoleón: Dios es una hipótesis que ya no necesitamos. O sea, el determinismo científico planteaba que ya a través de la ciencia íbamos a poder lograr un modelo que pudiera predecir el futuro, digamos. O sea, eso era el determinismo. La mecánica cuántica derrumba el determinismo científico. Eso, bueno, simplemente lo digo sin demostración, o sin la profundización, mejor dicho, porque la demostración nos llevaría un curso entero. Bueno, en 1929, Edwin Hubble hace un descubrimiento extraordinario. Le voy a explicar muy rápido lo que es el efecto Doppler. El efecto Doppler es cómo una onda, cuando se acerca o se aleja, cambia su frecuencia. ¿Cómo lo notamos? Un auto. Cuando un auto se acerca, el sonido es más agudo, y cuando se aleja su sonido es más grave, porque cuando se acerca, al estar moviéndose en relación a nosotros, aumenta su frecuencia, y cuando se aleja disminuye. Bueno, eso se puede hacer también con la luz. Entonces, la luz, si un foco, digamos, fue una estrella, por decirlo más precisamente, se acercara a nosotros, su frecuencia aumentaría y su espectro de luz se correría al azul, digamos. Y si una estrella se acercara, se alejara, su frecuencia disminuiría, su espectro de luz se iría al rojo. Bueno, es algo muy técnico, eso no importa, pero ese efecto Doppler, que vale para todas las ondas, a través de eso, Hubble empezó a estudiar los espectros de luz de las galaxias. Y entonces descubrió algo extraordinario, que es, miremos hacia donde miremos, las galaxias se están alejando, todas. Todas las galaxias se están alejando de nosotros, miremos hacia donde miremos. Entonces fue algo que era totalmente inesperado, porque, o sea, él lo que esperaba era, bueno, cuando yo empiece a mirar las galaxias, pues algunas se estarán alejando y otras se estarán acercando. Todas las galaxias se están alejando. Entonces, eso lógicamente lleva a pensar, bueno, pero entonces el universo no es estático, se está expandiendo. Obviamente, o sea, si todas las galaxias se están alejando, todas una de otra, y se alejan más rápido a medida que están más lejos de nosotros, quiere decir que el universo se está expandiendo. En 1965, dos ingenieros de la Bell Telephone también hacen un descubrimiento que es por azar. Estaban midiendo microondas para la Bell Telephone y encuentran como un ruido, una radiación que apuntaran por a donde apuntaran, siempre era el mismo, que es lo que se conoce como radiación de fondo. Y ya vamos a ver, bueno, vamos a pasar algunas cosas por la, bueno, todo este conjunto, más la teoría de relatividad, más este conjunto de experimentos y observaciones, llevaron a un físico belga en 1933 a formular lo que se conoce como la teoría del Big Bang. Ese físico belga es Georges Lemaître. Lo que no se dice la mayoría de las veces es que Georges Lemaître era un sacerdote católico. Ahí tenemos una foto de Lemaître con Einstein. Entonces, Lemaître, en un artículo impresionante, por lo corto y por lo, formula la teoría del Big Bang en un artículo en Nature, en el año 1933. Entonces, ¿qué es lo que es la teoría del Big Bang? Es, si el universo se está expandiendo, si hoy es más grande que ayer y más pequeño que mañana, y bueno, pero quiere decir que si vamos hacia atrás, años anteriores ha sido más pequeño, cada vez más pequeño, cada vez más pequeño, extremadamente pequeño, como dijo Lemaître. Él le llamó el átomo primordial, un punto. O sea, el universo, según esta teoría, verificada por enorme cantidad de observaciones hasta el presente, tuvo un comienzo en un momento en que era un punto, una singularidad. Hubo Big Bang, significa gran explosión, que se lo pusieron de alguna manera a otros físicos en forma irónica, y pero después tuvieron que la ironía, de alguna manera, por la cantidad de observaciones, pero quedó el nombre de Big Bang. Bueno, simplemente así, una manera muy rápida, ¿no?, de decirlo. Se produce la explosión, tiempo cero, comienza el tiempo. Comienza el tiempo, según lo que el mismo Hawking le reconoce a San Agustín, que la ciudad de Dios había tenido la misma afirmación del tiempo y, con un origen, en el instante cero. 10^-43 segundos, o sea, 0,004301, o sea, miles de millonésimas de segundo, el diámetro del universo, 10^-33 centímetros, mucho más pequeñísimo que el núcleo del átomo. La temperatura, 10^1.32 grados centígrados. Las partículas son indiferenciadas, no hay partículas, o sea, las partículas, no existe la materia en el sentido que hoy tiene. Bueno, y del 10^-35 a la -32 se produce algo que los argentinos conocemos bastante, que se llama la era inflacionaria. Se produce un crecimiento impresionante del universo a una tasa de crecimiento, una velocidad de crecimiento 10^50. Y entonces, en 10^-32 segundos, el universo mide 10 centímetros, como una manzana. 10^-32 segundos. fíjense que esa tasa de crecimiento, por eso se llama inflacionario, porque luego aumenta una tasa de crecimiento mucho menor en las eras anteriores. Y a las menos 31 segundos se forman las partículas de materia, la que hoy lo que se está entre comillas, porque bueno, ni los físicos saben, o por lo menos no saben lo que es la materia. Los quarks, los electrones y los fotones. El diámetro del universo, 300 metros. Y a las menos 11 segundos aparecen las fuerzas fundamentales, gravedad, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. 200 segundos, las partículas se forman de hidrógeno y helio. 400.000 años, desde la explosión se forman las estrellas. A ver si podemos volver hacia atrás. ¿Uno más? Bueno, aquí está de alguna manera ilustrado, ¿no? 13.700 millones de años, lo que hoy se establece como edad del universo. Bueno, esto lo vamos a pasar. Bueno, algunas maravillas. La realidad, toda la realidad del universo descansa en, hay 15 constantes cosmológicas que dominan todo el funcionamiento del universo. El cero absoluto, la aceleración de la gravedad, bueno, etcétera. Esas constantes son las 15. Si una de esas hubiera sido levemente modificada, la vida no hubiera podido existir. Diferencias en la densidad inicial, fuerza electromagnética, en la fuerza nuclear o la gravedad del 1% hacen imposible la aparición del universo o la vida. Con una tasa de expansión, con una diferencia de 10 a la menos 40, o sea, si se hubiera expandido en vez de 10 a la 50, o sea, con una diferencia de 0,4001, la materia inicial se hubiera dispersado en el vacío y no se hubieran formado las galaxias. Es eso, de 10 a la menos 40, ¿no? Que el equivalente es, si tenemos el hoyo en, si jugamos al golf, tenemos el hoyo en Marte y hacemos hoyo en uno, digamos. Esa sería la probabilidad de que eso suceda. Bueno, vamos a saltear estos testimonios por cuestiones de tiempo, pero fíjense lo que dice Hawking, Historia del Tiempo. Si el modelo del Big Bang caliente fuese correcto desde el principio del tiempo, el estado inicial del universo tendría que haber sido elegido verdaderamente con mucho cuidado. Sería muy difícil explicar por qué el universo debería haber comenzado justamente de una manera, justamente de esa manera, excepto si lo consideramos como el acto de un Dios que pretendiese crear seres como nosotros. Sería muy difícil explicar por qué el universo debería haber comenzado justamente de esa manera, excepto si lo consideramos como el acto de un Dios que pretendiese crear como seres como nosotros. Entonces, siendo Hawking, con sus investigaciones, el que reafirmó y de alguna manera contribuyó a la prueba del modelo del Big Bang caliente, lo abandona el modelo, la teoría, digamos, el modelo del Big Bang caliente, lo abandona porque eso, por eso mismo, porque esto, es decir, en lugar de rendirse ante la evidencia impresionante que tenemos con estas evidencias físicas actuales, en lugar de rendirse ante la evidencia, busca otro modelo. Dice, no, busco otro modelo. ¿Por qué? Porque soy ateo. Eso lo dice claramente en el libro, aunque termina de una manera que, como ya veré. Bueno, salteamos todos estos testimonios. Vamos a saltear esta, que era un recreo, pero ya se nos ha pasado el tiempo, así que lo vamos a saltear esta. Hay algo extraño con el modelo del Big Bang, porque hay, o sea, la mayoría de la gente cree que como que el Big Bang es opuesto a la creación, cuando es todo lo contrario. Hay una carta del diario Los Andes del año 2006 en una polémica por el aborto, ¿no? Y dice esta señora Susana Tampieri, dice, su contraparte de la del la parte creacionista, su contraparte es la evolucionista, de fundamento científico innegable. Hasta el Papa Juan Pablo II admitió el Big Bang. No solo lo asevera Stephen Hawking luego de su visita al Vaticano, sino el mismo Papa. O sea, como si el Big Bang fuera opuesto a la creación, cuando justamente el Big Bang es absolutamente compatible con la creación. Es más, nos sugiere, nos casi que nos impone la creación. Entonces, por eso es extraño que hoy en día la creencia general quizás sea que el Big Bang es como que o la ciencia o la física es opuesta a la creación. Bueno, dice hoy en día Hawking, ¿no? Casi todo el mundo supone que el universo comenzó en una singularidad como la del Big Bang. Resulta por eso irónico que al haber cambiado mis ideas esté tratando ahora de convencer a los otros físicos de que no hubo en realidad singularidad al principio del universo. Bueno, ¿cómo terminaría este universo que se está expandiendo? Lo vamos a dejar de lado porque ya estoy sobre el final. Entonces, ahora veamos qué es lo que él propone. Propone, no es, teoría del rebote, y teoría cuántica de la gravedad son propuestas de Hawking que ya las abandonó el mismo Hawking. La última propuesta, la teoría de infinitos universos, que es la propuesta que hace en este libro. Teoría de infinitos universos, que lo traducen. La palabra multiverse, escrita en inglés, la traducen como multiversos. Multiverso. Entonces, ahí por eso yo le puse de los multiversos al gran verso. ¿Por qué? Para mí está mal traducida esa palabra. Yo lo digo, para mí se tendría que haber traducido multiuniverso. Pero justo en la Argentina para mí ha quedado perfecta la traducción, porque es realmente multiverso. Bueno, dice, las fluctuaciones cuánticas conducen a la creación de universos diminutos a partir de la nada. Unos pocos de ellos alcanzan un tamaño crítico, tras lo cual se expanden de manera inflacionaria, formando galaxias, estrellas y al menos en uno de ellos seres como nosotros. Entonces dice, como es tan difícil que se produzca todas estas condiciones, se crearon una enorme cantidad, existen una enorme cantidad de universos, y bueno, justo en uno, en el que estamos nosotros, se dieron justo las condiciones para que aparezca la vida. Ahora, yo les pregunto, volviendo a la definición de Hawking de teoría científica, y con la misma afirmación de Hawking, que los universos estos, los múltiples universos, están totalmente separados entre sí, no hay forma de comunicación ni de forma alguna de que un universo interactúe con el otro. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es la observación que describe el modelo? O sea, ¿qué observación hay que permita sustentar una teoría de múltiples universos? No hay, evidentemente no hay ni va a poder haber, porque ellos mismos dicen, los múltiples universos están todos separados entre sí. Entonces, si no hay ninguna observación que sustente esta propuesta, ni la puede haber, por lo que ellos mismos dicen. Entonces, ¿qué es esto? ¿Es un modelo científico? ¿Es una teoría científica según su misma definición? No lo es, exactamente. Entonces ellos están vendiendo dogmas como teorías científicas. Entonces yo prefiero creer en lo, como dice el padre Castellani, los católicos solamente nos ponemos de acuerdo en los artículos del credo y creemos eso. En cambio hoy en día, dice, los ateos no solo, o sea, creen en 10 cosas y en, ¿no?, muchísimas cosas encima inverosímiles, digamos. Entonces, bueno, había una cantidad de testimonios. De alguna manera Lewontin, que es un físico de un biólogo de Harvard, lo dice, pero lo dice muy claramente. Dice, tomamos el postulado de la ciencia porque somos ateos. A pesar, dice, de sus mismos resultados absurdos en muchos de los casos. Entonces, esto es una postura atea honesta, en mi modo de ver. Y esta es una postura atea deshonesta. ¿Por qué? Porque está diciendo cómo demostrar la ciencia puede existir una alternativa al modelo de Big Bang caliente. Bueno, perdón que me... Bueno, simplemente unas dos o tres conclusiones, ideas generales. Hay dos, en la actualidad hay dos teorías físicas que describen el universo, o sea, la escala macroscópica o a nivel macroscópico, que es la teoría de relatividad general, y a nivel microscópico, que es la teoría de la mecánica cuántica. Una derriba la mecánica cuántica, derriba el determinismo científico, y la otra, la relatividad general y Big Bang caliente, derriba el materialismo marxista que sostenía que el universo era eterno. El modelo de Big Bang es absolutamente compatible con la creación, no solo es compatible, sino que nos sugiere fuertemente la creación, y los desarrollos que se hacen dependen de la postura filosófica que tuvo la persona. El Papa Benedicto XVI, en la encíclica de Spe Salvi en el 2007, dice una frase que es muy impresionante: no son los elementos, escribe, no son los elementos del cosmos, las leyes de la materia, lo que en definitiva gobierna el mundo y el hombre, sino que es un Dios personal quien gobierna las estrellas, es decir, el universo. La última instancia no son las leyes de la materia y de la evolución, sino la razón, la voluntad, el amor, una persona. Y quiero terminar con, como a los científicos nos gustan tanto las predicciones, digamos, y que los modelos predigan los resultados que se van a producir en el futuro, quiero terminar con una predicción de una niña de 15 años, de hace una predicción que hizo hace 2000 años, y que hoy, 2000 años después, nosotros la estamos confirmando. Me alabarán todas las generaciones. Muchas gracias.